Son las 7 de la tarde. Comienza Cinefagia FM. Donde hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí estamos una tarde más, ya en nuestro tercer programa y nada, a continuar hablando de cine, ¿no? Sí, eso es. Son las 7 de la tarde, esto es el 105 de la FM y empezamos con el cine de estreno. Pues allí el otro día leí una noticia acerca de Annabelle, una película que se basa en la... es un spin-off de la película de Conjuring, de James Wan, que tuvo tanto éxito hace un año. Sí, el caso Warren. El expediente Warren, eso es. El expediente Warren. Que sí. Hablaba, bueno, de la... de una serie de fenómenos paranormales y unos investigadores que iban a casa de una familia en la que ocurrían hechos extraños. Y aquí se nombra una muñeca que se llama Annabelle, que estaba poseída y tenía... En la película hicieron una especie de... hay unas cuantas escenas con esta muñeca. La verdad, da bastante rollito la muñeca. Sí, sí, la muñeca la verdad es que acojona. Sí, sí, sí. Y nada, pues como tuvo tanta repercusión al ser algo tan secundario en la muñeca, decidieron hacer un spin-off, una película exclusiva. Cabe destacar que el James Wan, el director de Conjuring, no va a ser el responsable de esta nueva entrega y lo va a dirigir John R. Leonetti. Y luego entre el reparto destacan Ward Norton, Eric Laddin, Brian Howe, y su estreno será el próximo 10 de octubre. Es en octubre, ¿eh? Sí. Así que lo están ya en los últimos procesos de postproducción y preparándolo ya. Está ya viene calentito. Sí, la verdad es que fue una película, esta, la de Expediente Warren, que a mí particularmente de las de terror, un poquitín, fue a mí de las más llamativas, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Sí, porque es una película que lo tiene todo, de todos los tópicos de cine de terror. O sea, tiene posesiones, tiene muñecos diabólicos, tiene fantasmas, investigadores de lo paranormal, escuchas, brujería, magia negra, tiene un poco de todo, pero todo lo hace bien. Sí, y eso de la mano de James Wan, que lo recordaremos por la primera entrega de Show, que haciendo un gran papel ahí como director. Sí, y muy bien interpretada también, ¿eh? Sí, la ambientación de la película, bueno, así en plan un poquitín, un tiempo antiguo. Sí, está basada en los años 60, me parece. Sí, la pareja, son como un poco los Iker Jiménez. Eso y es. Mujer de la época, ¿no? Sí, sí, pero desde un punto no tan mediático, más, sí, más desde el punto de vista del científico y de la investigación. Sí, eso es. Y nada, también destacar sobre todo una banda sonora muy bien elegida también de... que destaca, claro, el grupo de... Ryan Gosling, lo recordarás, el actor este guapete. Sí, sí, sí. Pues tiene un grupo que y tiene una canción que se llama In the Room Where You Sleep. Ajá. Que es del que es un dato curioso, digamos. Sí, sí. Un actor de Hollywood tan conocido tenga un grupo y que... Sí, una película, ya decimos, muy recomendable. Y entonces eso, el spin-off, pues bueno. Sí, ya hablamos otro día de la falta de ideas de Hollywood, pero... Sí, sí. Hombre, lo que es bueno, sí merece eso, el spin-off, el remake o lo que sea. Y siguiendo un poquitín con el estreno, tenemos también, bueno, ampliar un poquitín la información del otro día sobre The Hateful Eight de Tarantino, del que ya tenemos póster, que como siempre, bueno, un revuelo con el póster. Y bueno, un poquitín el argumento, Borja. Sí, aquí por lo, está ambientada en Wyoming, después de la Guerra Civil Americana. Y la que vemos una, un grupo de pasajeros que están atrapados con una diligencia en medio de la nieve. Y eso, y mucha, la película tendrá lugar en un bar, como es ya habitual en Tarantino. Y hay cazarrecompensas, generales confederados, un vaquero, bueno, siguen, sí, la, claro, misma línea que Django de, sí, de, tenemos ahí a Michael Madsen de vaquero, Eli Roth, caballero inglés, sí, eso sí, soldado, la típica prisionera también, bueno, pues impacientes por... Promete, como siempre. Y respecto a Tarantino también decir que la aclaración sobre Kill Bill que hablamos el otro día también, que el tema es que va a ser, va a haber una parte de manga más larga, porque la que había en su día se quedó muy corta, se la encargó el estudio japonés y él quería más, como siempre. Se quedó ahí. Eso es, y además eso va a enlazar la primera con la segunda, y bueno, solo pocos cines la van a proyectar, porque bueno, va a ser una sesión entera de 4 horas y media, 5 se quedará igual la película. Siendo de Tarantino y lo mediático que se está haciendo últimamente, yo creo que lo va a vender bien al final. Sí, lo venderá bien, sí. Porque siempre, ahora el nombre, cuando al principio nadie creía en Tarantino, pero ahora es escuchar ese nombre, ya se le ponen los ojos con dólares a la... a las productoras y a sí, los... Sí, claro, todo es una referencia, lo dices tú, si la cosa está baja, pues hay que tirar de lo que sabe, de lo que se sabe que funciona, ¿no? Sí. Y claro, en este caso Tarantino... Bueno, y Tarantino pues, funciona siempre. Es un, yo en ese caso yo no soy objetivo. Ya. A mí me gusta, o sea, demasiado, bro. No quiero hablar mucho de él porque bueno, pero... Ya le hacen bastante publicidad por ahí, ¿no? Tienes, no hace falta tienes razón, se les ponen, sí, los ojos con el símbolo del dólar. Y bueno, hablamos también de televisión, porque, sí, bueno, ya sabemos el auge que tiene ahora mismo las series, y una que nos gusta mucho... Mucho, sí. Pues, True Detective, que está ya calentando motores la segunda temporada tan esperada por los seguidores de la primera. Hay series que llaman mucho la atención, sí, tiene muchos capítulos, bueno, hay de todo, pero True Detective son 10 capítulos, pero es como una especie de teleserie... Y la verdad es que para mí es, o sea, calidad. Es como una película, pero un poco más alargada. Exactamente. No se sabe mucho de la segunda temporada, pero sí decir que la primera fue un exitazo de público y de crítica, en la que vemos un detective muy pasado después de su periplo infiltrado en las mafias de drogas. Y otro que hace el contrapunto con otro detective que interpretado por Woody Harrelson, que es, sí, un detective de pueblo, más... Qué raro es McConaughey, y luego tenemos ahí a Woody Harrelson. Sí, dando el contrapunto de... Sí. La verdad es que, bueno, no sé cómo lo harán en esta segunda temporada. Suenan nombres como el de Colin Firth, Vincent Vaughn, pero es que va a ser complicado, porque es que vaya pareja en la primera temporada. Claro, sí. O sea, y de hecho yo tengo leído que el... Estaban intercambiados los personajes. Uh-huh. Al principio... Woody Harrelson iba a hacer del personaje que interpreta Matthew McConaughey y viceversa. Pero al final decidieron eso. Y Matthew McConaughey sigue con ese ambiente malsano que ya nos dejó en Mad o en El Chico del Periódico, de una ciudad sureña que se mezcla la tragedia ya desde un comienzo, donde reina la ignorancia y la pobreza. Y no, el papel lo borda, además él hace eso, es una persona que ya viene pasada de todo. Además venía con el físico muy demacrado de hacer Dallas Buyers Club. Sí. Y... Pues como vemos antes de la película del expediente Warren, la ambientación y todo, sí, que hay veces que, bueno, evidentemente luego... La trama, el guión, súper importante. Nick Picciolato, que todo el mundo habla de él como un fuera de serie. Pero es que es eso, es que ya el ambiente, ya hay películas y series que ya lo dan. Dicen, aquí hay algo gordo, aquí esto está muy bien hecho. Como antes se mascaba la tragedia, aquí se masca la gloria y la, sí, sí, y el buen hacer. Exactamente, sí. Pues nada, ¿quieres recalcar alguna cosa más sobre el cine de estreno, Borja? Pues ahora mismo nada, recordar que... en Estados Unidos está petándolo las Tortugas Ninja, ya sí, acaba de desbancar a... Lo vi esta mañana. A Guardians de la Galaxia. Sí. Yo vi un tráiler ya de esta nueva entrega de las Tortugas Ninja y me da un poco de pena. Sí, todo el mundo, yo hablé con conocidos, con amigos, y a todo el mundo le pasa igual, claro. Es que sí, hombre, luego igual te sorprende la película, pero tú recuerdas aquellos monigotes sí. que, entrañables que teníamos a finales de los 80. Claro, es que las tortugas ninja eran la hostia. Sí, sí. Pero bueno, a ver si con Megan Fox sí. como que hablamos como precisamente el otro día de verlas, allá en sí. los 90, que si en los Robledo, que si en el Hernán Cortés, claro, es que sí. ¿cómo superar eso? Es imposible. Es imposible. Y además con esa percepción de niño que tienes, que todo te sorprende. Ahora sí. estamos ya viciados de todo. Totalmente. También está bien, bueno, tiene buena pinta Guardianes de la Galaxia, la ponen bien. Sí, la ponen bastante bien. Yo vi algún tráiler y sí. derrocha imaginación. Sí, por graciosa, lo menos. Chispa, no sé, también sí. está bien. Bueno, son blockbuster que bueno, les echaremos un vistazo. Sí, eso es. Pues nada, seguimos aquí en Cinefagia FM, en el 105 de Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, a continuación con los clásicos no tan populares. Y hoy hablaremos de El Irlandés, una película del 2011, cuyo reparto destacamos a Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham. Y bueno, es una película irlandesa que trata de un policía muy poco ortodoxo que ejerce su trabajo en una pequeña localidad y que de repente hay un hecho que turba la tranquilidad de ese espacio, y es el asesinato de un traficante de drogas. Y a partir de aquí, bueno, viene el policía de Estados Unidos del FBI para hacerle un poco para investigar los asesinatos. El policía, el irlandés, es un tipo muy peculiar, muy peculiar. No sabes de qué pico ojea. O sea, parece un tío muy tonto, muy despreocupado, con una percepción así de la ley un poco subjetiva, sui generis. Es aficionado, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Se ha aficionado a las prostitutas, a las drogas, a beber y bueno. Pero tiene otro punto, que es un tipo incorruptible. Tiene un... Es noble. Un fondo, es noble. Tiene un fondo muy noble. A pesar de la apariencia despreocupada que tiene hacia su trabajo, luego es un tío súper noble que... Sí, hace la típica pareja de película de polis, ¿no? Eso, sí, efectivamente. Yo lo encajaría más bien en un western. Yo veo en esa película veo la estructura de un western, con muchos toques de comedia. La que vemos los policías, los... digamos, los... ¿cómo se llama? Los... El sheriff. Ajá, sí, el policía de pueblo, villanos, ¿no? Sí, los villanos que llegan a turbar la tranquilidad de ese pueblo. Bueno, Western Moderno, que lo llaman, Western, ¿no? Moderno. Además, sí. La banda sonora también tiene mucho que ver en este tipo de, bueno, historia. Bueno, viene avalada por, como siempre, todo lo que traes Borja. No, no es porque lo diga Borja, es que lo dicen. Bueno, los premios ya hablamos que sí. Nunca significan nada, ¿no? Pero bueno, esta vez, volvemos otra vez. Premio al mejor actor en el Festival de Valladolid. El Festival de Valladolid que siempre sale. Siempre sale. Sí. También en los Globos de Oro, una nominación. Aplaudida en Berlín, Sundance, Tribeca. Sí. O sea, Sundance, ese festival tan underground que bueno. Underground, sí. Que siempre sale algún éxito así. Salió Tarantino, pesado que soy, pero sí. Es que es así. Sí, sí, sí. Gracias al actor, que es el que siempre tira del festival este. Sí. De Robert Redford. Creo que tenemos por ahí un tráiler para. Sí, vamos a poner, para poner así en situación a la gente. Sí, vamos a ver cómo se llevan estos dos policías. ¿Hay dinero en la casa? ¿Qué? No. Bueno, no lo he comprobado. No has comprobado si hay dinero en la casa. ¿Qué clase de jodido poli eres? 5,5. 5,5. ¿Qué coño significará eso? Hay una peli llamada 8,5. De Fellini. Y otra llamada 7. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Ese es tu concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima 5,5. Sigue. Es posible que ya matara a 4 personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número 5,5. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Pues sería una primicia en Galway. Bueno, pues aquí tenemos este tipo con este humor tan, sí. tan peculiar. Sí, la verdad es que el doblaje del compañero no me convence, ¿eh, Borja? El compañero no es el del FBI, es un compañero más joven que llega ahí por primera vez al pueblo. Ah, bueno, vale, tampoco vale. Quiero desvelar mucho del argumento para que lo podáis disfrutar sí. Mejor. El agente del FBI es un tipo, está interpretado por Don Cheadle. Sí, Don Cheadle, sí. Sí, que hizo Hotel Rwanda, por ejemplo. Sí, eso bastante, es. Bastante, películas digamos, bastante taquilleras de Hollywood también. Y es un tipo súper ordenado, tipo del FBI, súper obsesivo, organizado, serio con su trabajo, y le da el contrapunto a este el irlandés, digamos, que es un tipo despreocupado, y como decía, no sé si se puede escuchar en el tráiler la banda sonora que ya te invita al western, que sí. ya te recuerda a ese tipo de cine de western. Sí, es verdad que en la música ya eso, da ese ambiente, luego encima con el caso también, ese asesinato. Sí, un caso muy, muy eso, los bandidos que perturban la paz local. Sí. Y ya está el sheriff liberador. Claro. Y nada, esta película tiene unos toques de humor muy, muy negro, como pudimos escuchar en el tráiler. Yo diría humor inglés, pero bueno, vamos a hablar de humor irlandés. Sí, estábamos precisamente cuando estábamos preparando el programa hablando del cine irlandés, muy típico de la 2 por las noches. Sí. Películas, la verdad es que muy recomendables, la mayoría. Y bueno. Si nos podemos nombrar las míticas, y sí. Sobre todo con un trasfondo político muy, muy importante. Sí, como... evidentemente tienen ahí lo del IRA, claro. Sí. Pero luego, sí, bueno, sí. Son, la verdad es que el irlandés es un personaje pues muy típico también por su emigración a Estados Unidos. Sí, muchos policías que luego lo veremos en Infiltrados, por ejemplo, de Scorsese. Sí, hay una comunidad muy grande, es un país muy particular, con muchas cosas de las que hablar, y salen grandes cosas, pero bueno. Sí. No, como sí, siempre, ¿no? Tengo que defender aquí En el nombre del padre, que hombre, que es una película siempre a tener en cuenta. Peliculón. Y nada, pues recomendar esta. Últimamente estamos trayendo nada más que humor negro. A ver si le cambiamos un poco el palo a la sección, porque sí, todo yo humor creo negro, que humor irlandés, humor sí. Inglés. Bueno, hoy la banda sonora que oís de fondo es un poquitín más fresca y sí. a partir de ahora, va a haber de todo, pero sí, vamos a darle un poquitín de humor, ¿no? Humor. Nos ponemos un poco serios a veces, Borja. Sí, además demasiado trascendentales, digamos. Sí, es verdad. Bueno, pues nada, recomendar esta película a todo el mundo que no tiene desperdicio, humor inteligente, un guión, no menos, no es el mejor guión del mundo, pero se puede ver. Se sí. Una historia... Engancha. Una buena historia. Pondremos la ficha, como siempre, en nuestros canales, facebook.com/cinefagiafm y en Twitter @cinefagiafm. Y seguimos aquí en Radio Crash. La cara B. Traemos las historias que permanecen ocultas en el mundo del cine. Menuda cara B que traemos hoy, Borja. Hoy tenemos una cara B calentita. Que muere gente de verdad, ¿eh? Muere gente de verdad. No nos gusta, pero es que es verdad. Muere están gente. Implicados gente, como hablábamos la semana pasada en el anticipo, gente muy, muy famosa como John Landis. Y el mismísimo Steven Spielberg, que aparece produciendo esta película con Fatales Acontecimientos. Sí, así es. Háblanos un poco, entonces. Bueno, vamos a hablar un poco de las víctimas. Estamos hablando de Vic Morrow, un actor popular que se hizo famoso a los 26 años cuando actuó en la Semilla de Maldad con Sidney Poitier. Sí. Y nada, siempre estuvo a partir de ahí papeles secundarios y hasta los 53 años que sería el protagonista de esta fatídica película al final, que es En los límites de la realidad. En los límites de la realidad, una película, ya decimos, producida por Spielberg, sí, en la que está basada en la mítica serie de llamada también Los límites de Twilight Zone. Sí, de Twilight Zone. Y producida por Spielberg. Y la parte que le correspondía a John Landis fue la que protagonizó Vic Morrow. Sí, el protagonista va saltando en el tiempo, al estilo Marty McFly, en épocas de históricas, ¿no? Sí, esto ocurre está recreado en la guerra de Vietnam. Vamos a hablar un poco de Vic Morrow, que es el padre de la actriz Jennifer Jason Leigh, muy conocida por diferentes películas, ¿no, Jairo? ¿Qué podemos destacar de esta chica? Sí, bueno, seguramente la gente igual no se ubica en la cara, pero bueno, es una actriz que ha salido en películas, pues por ejemplo, Llamaradas, una bastante conocida suya, típicas películas de los 80, Carretera al Infierno, Corazón de Medianoche, y luego últimamente pues la verdad es que pues como muchas de las actrices y actores de los 90 en series, Revenge, eso, una serie de televisión, también salió en El Maquinista en 2004, así como muy reseñable. Sí, pero bueno, tampoco es la que... La del chico este que adelgaza tanto para el maquinista, sí, ¿no? Sí, es el maquinista, sí. Es coproducción española también. Sí, o sea, es verdad. La de Aitana Sánchez Gijón. Sí, junto sí. Con Christian Bale. Es verdad, sí. Bueno, pues dicen las malas lenguas que no se lleva bien con Vic Morrow, y de hecho cuando falleció Vic, a su hermana mayor le dejó $10,000 y ella nada más que 100. Como decíamos, debutó a los 26 años en Semilla de Maldad con Glenn Ford y Sidney Poitier, y ya, con este inicio tan sonado, se prevía una gran carrera que al final se quedó, vamos, en series más secundarias y papeles más secundarios en las películas. Sí. No sabemos si exactamente ¿Qué le pasaría? Una especie de mini maldición ahí, maldición hollywoodiense. Bueno, puede ser. Cutre. Puede ser una mini maldición. Sí. Dicen que era alcohólico, por eso, de hecho, por eso se separó de la mujer, y de aquí, a raíz de este alcoholismo, vienen sus problemas con su hija. Claro. Vamos ya un poco con la muerte. El 23 de julio de 1982, en la escena que hablábamos antes de Vietnam, pues se produce, hay una serie de llamaradas que una de ellas impacta con el rotor de un helicóptero y lo que hace es precipitarse sobre Vic Morrow. Aparte de Vic Morrow, en el plató, en la escena, había dos niños de origen oriental. Sus nombres eran la chica de 7 años, que se llama Magic Adin Lee, ya siempre con la pronunciación japonesa. No es fácil. Ronnie Shinji Chen. René Shinji Chen, de 6 años, que era el chico. Y bueno, como decía, una llamarada alcanzó el rotor del helicóptero y... En la escena se puede ver a Vic Morrow, sí, cogiendo en brazos a estos dos niños. Corriendo por un río. Corre por un río y bueno, luego pasa lo que pasa. Tenéis... no os vamos a poner la escena, no queremos ser morbosos como los periódicos locales. Eso. Pero si buscáis, encontráis, la verdad. Y la escena se usó para la película, Borja. Se usó. Te pregunto. Sí, parte de ya. Parte, ¿no? Sí, parte sí. Pero bueno, no, de hecho no. Cuatro cámaras filmaron el fatal desenlace y bueno, también decir que en esa época, una época curiosa, porque durante rodajes hubo 6 accidentes de helicóptero. Uh-huh. Con un resultado total de 13 muertos. Claro, entonces, bueno, aparte de que de que esta persona tuvo una vida eso, bastante peculiar, el, sí. esta circunstancia, este accidente, fue el punto de inflexión para que la industria de Hollywood tomara medidas, ¿no? Sobre... Muchas medidas, sobre todo sobre el tipo de contratación, que comentaremos a continuación un poco con más, ajá, con más detalle, porque hubo tres muertes en una en un rodaje, y eso es un, en Hollywood es algo bastante inusual, gracias. Claro. Pero bueno, los principales responsables de la muerte fueron nada más y nada menos, entre otros, quiero decir, el productor Steven Spielberg y el director John Landis. John Landis, seguro que muchos lo recordaréis, era el que rodaba los videoclips de Michael Jackson, los más memorables. Comienzos, sí. Y después también grabó, hizo los Blues Brothers. Sí, fue el... Que de hecho tenía una gran amistad con Spielberg, tiene y hace un cameo en dicha película. Sí, sí, sale en Blues Brothers, que luego también dirigió la... Blues Brothers 2000. Sí, ya con mucho menos éxito que su predecesora. Y luego también, como director, Un Príncipe en Nueva York y Detective Suelto en Hollywood 3. Detective Suelto, me pone aquí, será Super Detective en Hollywood 3. Super Detective en Hollywood 3. Donde hace un cameo George Lucas. O sea, todos también, amigos ahí. Todos, claro, el de la época, Spielberg, George Lucas, John Landis. Claro, y a John Landis entonces por esto pues lo mandan a juicio, evidentemente, ¿no? Sí. Bueno, como decía, Los Límites de la Realidad está dividida en cuatro historias y una de las historias recayó en la dirección de John Landis. John Landis siempre tuvo problemas con Spielberg porque se decía que John Landis, para ahorrar en producción, utilizaba en sus rodajes balas reales porque eran mucho más baratas que las de fogueo y menos costosas, como vimos en programas anteriores, menos costosas de fabricar. Y también horas hacía jornadas abusivas para los actores. En este caso en particular, John Landis creó una escena nocturna y para eso grabó a las 2 de la mañana para que fuese noche cerrada. Claro, pues, el problema es que se tenía que trabajar con niños. Claro. Y el sindicato de actores prohibía trabajar por la noche a los niños. Entonces, ¿qué hizo John Landis? John Landis, pues cogió y les contrató como extras. Entonces, bueno, los padres encantados de que sus hijos participasen en una película. John Landis encantado porque se ahorraba una pasta y podía tenerlos ahí rodando el tiempo que quisiera. Todos contentos y, la guadaña acechando. Acechando, sí, efectivamente. Al final, cuando uno coge los atajos, siempre le sale mal, tarde o temprano. Pues imagínate la escena, un helicóptero precipitándose sobre Big Morrow y los dos niños y sus padres viéndolo. O sea, una escena, además, de hecho, fueron decapitados y esparcidos por todo el plató, es muy truculento. El helicóptero se les cae encima. Y se ve perfectamente cómo el rotor de la hélice del impacta sobre los actores. Pues esto tuvo unas consecuencias mediáticas y para la época muy, muy importantes. Pero bueno, siempre John Landis y Spielberg siempre se desmarcaron diciendo que fue un accidente y algo inevitable. Bueno, ya no sabemos cómo dormirán por las noches, pero bueno. Bueno, es que es la muerte de dos niños y un actor reconocido, digamos, que es... Que no tuvo que ser fácil, la verdad. No. Los padres de los niños pedían una indemnización de 200 millones de dólares. Pero bueno, llegaron a un acuerdo secreto con los padres entre Spielberg y Landis y al final se arreglaron así. Pero después, esto era el proceso penal. No, esto era el proceso civil, pero quedaba el proceso penal. Y eran acusados de homicidio involuntario. Claro. El juicio duró 9 meses. Ostras. Y la estrategia de la defensa de los cineastas era echar la culpa a los responsables de efectos especiales. Claro, o sea, echar la culpa para ellos. Y también, de hecho, se llegó a culpar al mismísimo Big Morrow por no haber corrido demasiado. Ya. Es que es increíble cómo, por no cómo ver... la culpa es la novia más fea, la chica más fea. Y nos asustamos de las imputaciones aquí en España, pero esto viene de... Bueno, todo el mundo hace lo mismo aquí. Todo el mundo, aquí... No corriste mucho, te tiramos un helicóptero encima, claro. No haber corrido tanto. Haber corrido más. Pues eso. Al final todo se quedó en multas y en dinero. Y... Bueno, y no, al final... Nada, bueno, lo que decíamos antes, cambió un poquitín, sí que sirvió para que la industria, pues... Lo único que perdió realmente John Landis fue su amistad con Spielberg. Sí. Que desde ahí, desde entonces, se rompieron su... Cada uno por su lado, normal. Cada uno por su lado. Y de hecho, bueno, Spielberg todavía tuvo una carrera bastante digna, pero sí. Desde entonces John Landis me va en picado. Sí, de hecho, a ti te suena eso, suena John Landis de que ha hecho películas, los vídeos de Michael Jackson, pero sí que es verdad que hay desde un punto... los 80 para aquí no, claro. No vemos nada. Por ejemplo, fíjate tú en el estado de, no sé, de desesperación o no sé, que llegó a participar en haciendo un cameo en Torrente 3. Sí. Pues así está John Landis en la actualidad. La verdad que el karma se cebó con él. Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, John Landis, bueno, ya vemos que, bueno, entre comillas, pagó por este acontecimiento. Y luego Spielberg, bueno, se desmarcó y salvo aquí. No se suele hablar mucho, no se asocia a Spielberg con este hecho, prácticamente. No, yo creo que se intenta desmarcar, pero claro, es una historia muy truculenta, muy... muy claro. Y claro, evidentemente sí que lo que quiere hacer es desmarcarse de toda esta... A pesar de ello, fue uno de los... Fue parte. De los, sí. Bueno. Eran 5 imputados, entre ellos estaba Spielberg y bueno, tuvo que pasar no demasiado bien. Pero bueno, lleva advirtiendo ya a John Landis que iba por mal camino. Claro. Y por no hacerle caso, pues... Nada. Pues sí. Pues bueno. Y nada, hasta aquí la cara B, que la traía muy, muy, muy truculenta, la verdad. Sí, truculenta, ya te decimos. Vamos a poner bueno, la película y la ficha del actor, pero bueno, el vídeo ya os encargaréis vosotros, el que quiera. Que se ve perfectamente. Sí, se ve. Para la gente más... Se ve perfectamente. Y nada, adelantaros la semana que viene. Posiblemente tengamos un invitado especial. Y nada, posiblemente en la cara B tengamos algo de brujería. Muy bien. Relacionado con actores famosos, directores polémicos. Pues y hasta ahí puedo leer. Luego, igual al final del programa, contamos un poco más. Seguimos en Cinefagia FM, Radio Crash. Bueno, seguimos en Cinefagia FM, a continuación con la sección Astur Cinema, y hoy vamos a hablar de gente de aquí, de Gijón. Sí, como es habitual en nuestro programa, defendiendo el cine local. Sí, vamos a hablar de... ¿Qué hablamos? Pues mira, hoy vamos a hablar de Pablo Vara, que es es un cineasta gijonés que empezó haciendo pequeños cortos para YouTube mientras estudiaba magisterio. Seguro que la gente de Gijón lo recuerda por el Capitán Galaxia. Y bueno, una vez que empezó a tener, bueno, relativo éxito, a la gente le gustaba, seguía un poco la línea de Laura Charante y estos vídeos graciosos, y empezó a presentarse a festivales, cambiando totalmente, bueno, ya no solo siempre con el toque de humor, pero bueno, tiene un par de cortometrajes presentados al No Todo Film Fest, premiados, como Solos y Teen Wars. Y bueno, este chaval pues ha conseguido que ni más ni menos que Javier Fesser apadrine un proyecto, que es la película de la que vamos a hablar, que se llama Al final todos mueren. Spoileando desde el título, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que eso, en la película se va a caer un meteorito, y entonces son cuatro fragmentos en los que se divide la película, y cuatro directores pues cuentan eso, dirigen esas cuatro partes. Uno es Javier Botet, otro es Roberto Pérez Toledo, David Galán Galindo y, como decimos, pues aquí en nuestro local, Pablo Vara. Y bueno, nada, evidentemente película totalmente recomendable, pues por la originalidad, porque ¿sabemos algún sitio donde se vaya a proyectar la película? Bueno, yo creo que la película ya se llegó a proyectar a ver, evidentemente, como siempre que hablamos en esta sección, Borja, aquí sí, la producción y la distribución de películas es bastante precaria, no hay mucha bolilla. Yo sí sé que sí lo vi en muchas publicaciones y alguna proyección sí que hubo. Lo que pasa que, bueno, nada, es que estamos en lo de siempre. Hoy vi la cartelera por la mañana también y hay cosas que dices tú, pues aquí podía encajar. ¿Por qué no meten aquí una semana Al final todos mueren? Una semana de verano, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué cuesta? Sí, costará, yo qué sé. No somos economistas. No son rentables, digamos, sí. Pero bueno. La película, que... bueno, decir que se puede alquilar en las plataformas digitales que hay en España, como Filmin, Nubeox, y al precio de 2 euros. O sea que es un precio muy razonable. Muy razonable para una película de nuestra. Claro. Sí, sí. Si la apadrina Fesser, tiene que estar bien. Exactamente. Apadrinada por Fesser, que bueno, también lo recordaréis. Fesser está detrás de películas como, por ejemplo, Camino. Camino. Y las de... Recuerdo Candia también. Sí, El Milagro de Petinto. El Milagro de Petinto, que sí, es... También, mira, aprovechando... Muchanante también, ¿no? Sí, aprovechando que mencionamos a Javier Fesser, la verdad es que es otro de los directores que nos gustan aquí particularmente. Sí, también, tiene sí, mucho... Por su humor, su gracia, que, bueno, luego en Camino, ¿te acuerdas de la película de Camino, Borja? Sí, sí. Que la verdad es que ahí pegó un giro impresionante. Sí, a ver, al final es un cuento, es una crítica... De todo, de la religión, de la sanidad, de todo. Sí, sí, sí, y pero. Además ves. Sí, bueno, es un cuento de una niña. Que... Sí, sí, te revuelve las tripas esa película. Es increíble venir del humor y luego hacer eso. Nada, increíble. Y bueno, nada. Y algo vería Javier Fesser en estas cuatro personas. Uno de ellos, Pablo Vara. Y ahí está. Y recomendamos a todo el mundo que vea la película. No, seguro que no se parece nada a otras películas de asteroides. Pues fijo que no. Porque supongo que será con un presupuesto más limitado y nada, que lo que prima cuando no hay dinero, lo que tiene que primar es la imaginación. Por lo visto, la parte que corresponde a este chico tiene lugar una cena entre amigos, ¿no? Sí. Una cena entre amigos que, bueno, que... Que ante la inminente aparición del meteorito, pues decidieron reunirse. Y nada. Y hay una chica que tiene entradas para los búnkers de la salvación. Sí, está encima de Villa, ¿no? No se sabe. No se sabe. No se sabe dónde está ambientada. Es un secreto. Sí, la verdad es que, bueno, ya decimos que Pablo Vara, desde aquí le damos todo nuestro apoyo y sabemos que se anda moviendo. Creo que ya estuvo hasta en Hollywood. Con la promoción y y nada, estuvo en el Festival de Cine de Gijón estrenando allí también un largo, 2 horas antes, adaptación de una obra de teatro. Y nada, también alguna vez hace un poco a lo Hitchcock. ¿Ah, sí? Aparece en sus películas también, sí. Siempre y luego... homenajeando a los grandes. Sí, con la productora Boca a Boca, pues algún proyecto de ficción pues consiguió meter ahí. Y nada, yo aquí en la escena local yo creo que se le conoce, pero bueno, un poquitín más se le tenía que conocer. Sí, que ya que es un... A ver, te mueves, pionero, te apadrina Javier Fesser, haces tus... También lo que quiero reivindicar presentando a este tipo de gente, bueno, ya ves que se empieza haciendo pequeños cortos en YouTube. Sí, y te vas encaminando. Sí, así un poquitín en plan casero, creando la marca esa del Capitán Galaxia, lo que hablábamos con su compañero Juanjo. Y al final, mira. En Hollywood. Y al final en Hollywood. En Hollywood. Claro, animaros, hacer cosas. Eso es. Y algo saldrá. Nosotros tenemos también por ahí pequeñas cosas guardadas, Borja, de sí, gente aquí local haciendo locuras. De locuras, si no tan locuras, que de zombies. ¿Cómo se llama? El cubo de los valientes. El cubo de los valientes. Se llama. Sí. Que de hecho creo que se va a... Según unas noticias que me llegaron así un poco bajo manga, ese corto se va a proyectar en el festival que empieza el 25 de agosto en el Peor Imposible. En el ciclo de Peor Imposible. Lo van a proyectar. Sí, sí, sí. O sea, no porque sea malo, sino porque es malo bueno. Claro, sí, bueno, nada, eso. Cosas que vamos viendo, sí. Y aquí nos lo comemos todo, ya lo decimos, Borja, y bueno, malo. Bueno, cinefagia. Entretiene, y además sí. Es en Gijón. Es cultura. Cuando ves una cosa que es de aquí. Eso. Y tienes el listón un poco más bajo. Siempre te gusta ver al vecino haciendo de zombie y esas cosas. Claro, sí, sí. Que cómo teníamos que aprender de otros sitios. Eso es. Bueno, pues nada, pues como siempre, en Cinefagia FM, en el Facebook y en el Twitter, en @CinefagiaFM, pues pondremos toda la info sobre Pablo Vara. Y esperemos a ver si nos podemos poner en contacto con él también, A ver si lo traemos un día. Sí, un día que nos cuente algo, que venga aquí. Somos humildes, nos escuchará poca gente, pero. Pues bueno, oye, todo granín de arena. Tenemos ilusión. Exactamente, que es lo más importante. Seguimos en Cinefagia FM. En las duchas de Villabona, dos policías están preguntándose cómo narices han llegado hasta allí. No son capaces de explicárselo. Y bueno, Toneru, ¿qué opines? Que con tu coeficiente a un desarmado todavía sigue siendo muy peligroso. Muy bien, Gaspar Rosetti y los collones. Si es tan inteligente, pues decime quién fue el que nos la lió. Todavía no lo sé. Sí, y que no sabes una mierda. ¿Qué coño faes? ¿Qué fais? ¿Qué fais? Tranquilo, estoy agarrando el xabón. No seas tan creído, pichulín. No te conozco tanto. Y tranquilo, Justín. En algún día baixarás del otro huevo. Sí, o trípode. Tú sigue falando. Claro, trasguín. Ay, por cierto, creo que van a meternos con los presos comunes. Vaya. ¿Qué va? Nunca meten a los polis con los presos comunes. Bueno, y una semana más aquí teníamos esta parte del doblaje. Efectivamente, hoy nos acompañaron los dobladores profesionales que tenemos, sí, en directo. Se vinieron y marcharon, así, como, sí, como vine me fui. Visita de médico. Sí, el otro día teníamos a la película del Día de la Bestia, en ¿sí? el doblaje. Yo pensaba que era Torrente en sí, modo, sí, teníamos a modo satánico. Santiago Segura Astur y Alex Angulo Astur, como cura Fueyu. Como cura Fueyu. Sí, debe ser primo de aquí, del Sporting. Sí. Y pues eso es. Y es de la misma diócesis. Sí. Y hoy, eso. A ver si a través de las redes sociales. ¿Damos alguna pista de esta película? Sí, da una pista. Yo creo que, bueno, es una película también, es un clásico no popular, pero bueno. Es un clásico. Otro clásico videoclubero. Sí. Somos muy de videoclub aquí, me parece a mí. Sí, es un clásico muy videoclubero. Sí. Sí. ¿Qué pista querías dar, Borja? Nada, eso, que es una película muy famosa, que dos grandes actores venidos a menos, era últimamente venidos a más. Sí. Y que preparan terceras partes. Suben y bajan y aguantan. Aguantan, siempre están ahí. Sí, sí, sí. Pues a ver. Muchos si... dicen que son los que están en decadencia, pero. Sí. Mucha gente nos pide que agrupemos el doblaje en una sola sección. Sí. Para luego ir consultándolo. Bueno, lo haremos, vamos poco a poco, ¿no? Podemos pero hacerlo. No queremos que sea para tanto. Bueno, podemos hacer con ilusión, y con... Ilusión, otra vez la ilusión. Eso. A eso no nos gana nadie. Nadie. Bueno, estamos acabando ya nuestro programa de hoy lunes. Sí, llegamos ya al final, casi. Sí. Y ahora tenemos la última sección, que es la hemeroteca, ¿no? Y qué sí, nos vamos trae a eso, Jairo. Pues hoy en la hemeroteca vamos a recordar un cine muy mítico. Hablamos de cines que andaban por el centro, como el Arango, el otro día el Robledo, pero antiguamente eran muy famosos en Gijón dos cines de barrio. El cine Rivero de la Calzada y el cine de Pumarino. Y vamos a hablar del de la Calzada, que era, bueno, un cine que se encontraba donde está el Ateneo, allí en la Calzada, casi frente por frente. Y era eso, un gran edificio de ladrillo rojo, cara vista, con un par de plantas, con la típica distribución de la época, que era, pues eso, butaca, entresuelo y gallinero. El gallinero deben ir todos los chavales. Sí, ahí a meterse mano un poco, ¿no? Bueno, yo bueno, no sé. Yo, eso igual era más para el entresuelo, ¿no? El gallinero sí. Igual era más para la chavalería joven. Ah, pues puede ser, puede ser. Sí, bueno, se inauguró en el 1931. Joder, 1931, ¿eh? Sí. Y cerró en el 79. Este pues, no llegó a los 80. No. Se quedó ahí a medio camino. Sí, tenía capacidad para 700 personas. Es mucho, ¿eh? Sí, mucho, ¿eh? Es mucho para un cine de barrio. Ya te digo que tiene Rivero de la Calzada y el Pumarín. Bueno, tampoco encontramos mucho en internet cuando buscamos información para la hemeroteca. Pero bueno, de esto algo hay. Pero sí, sí, eran cines importantes, ¿eh? Sí, sobre todo gente así un poco mayor que nosotros, que seguro que nos puede aportar cualquier tipo de información y de anécdota, que siempre va a ser bien recibida. Sí, eso es. Ya hemos hablado con gente y bueno, algunos ya nos van contando cosas. Este cine tenía varias sesiones. A las 3 de la tarde, pues la típica sesión de películas de espadachines, vaqueradas o de piratas, que era lo que más le gustaba a los chavales, claro, a los niños. Porque sí. Luego, claro, imagínate, ¿no? Es muy típico salir del cine y ver a la gente jugar con las espadas, a los indios. Sí, imagínate que eres el protagonista de la película. Claro, eso es, sí. La gente se enteraba un poquitín por los pasquines que les llegaban. Debía ser un poco difícil la distribución. Y bueno, siempre tenían a alguien que les comentaba, ¿no? Siempre había algún fan. Y luego nada, luego había una sesión de la tarde, que era ya un poco más para mayores. Y luego ya, según cuentan, películas a las 10 de la noche distintas. Distintas. Distintas. Bueno, en 1900, en los 40 y en los 50, distintas, ¿qué sería? Vete tú a saber qué. Chinos sí. Y minifaldas, quizás. Sí. Y luego nada. Y de allí era, bueno, era una odisea. La entrada, pues bueno, menos de 3 céntimos seguro. Había que limar un poquitín a la familia para que te diera algo. Luego, claro, no es como ahora. Ahora la gente se queja porque son una palomita. Y claro, ahí era una odisea. Ahí gritaban los guajes, gente berreando. Sí, yo creo que el cine cambió un poco en ese aspecto. Sí. Y ahora es otra la cultura. La gente, sí, claro, estaba el acomodador, la figura del acomodador mítica con la linterna. Entonces, expulsando a la gente de la sala que la liaba. Bueno, sí, ya, otra manera de ver sí. El cine y de ir al cine. Eso sí. En el Boulevard del Plica también pasaba, ¿eh? También pasaba. Ahí sí. hubo líos ahí alguna vez. Yo recuerdo que sí. De, sí, de luego pequeños. Desde arriba se arrojaban cosas al entresuelo. Sí. Sí, igual veías al típico que te caía mal de clase. Eso, le tiras, eso, claro, sí. Porque como todo el mundo. O la chica que te gusta, le tiras ahí una plomita para que se fije en ti. Claro, como todo el mundo iba ahí, pues nada, pues eso. Este cine, un cine de los grandes de Gijón. Y nada, Borja. Ya estamos llegando al final del programa. Enseguida ya empieza Bailando con Lobos. Y nada, deciros que durante el programa, como otros tantos programas que hicimos, traemos una banda sonora, que la de hoy yo creo que es mucho, mucho más reconocible. Sí, yo creo que hoy a mucha gente le tuvieron que sonar estos temas de Moby, All Saints, teníamos a New Order, mitiquísimos, Failes, y bueno, era la banda sonora de la playa. De la playa, sí. Sí, ya decíamos que era música refrescante, ahora en agosto. Eso es, sí. Y es una gran banda sonora, la verdad. Muy famosa, muy famosa. Sí, también eso, la incluiremos en la lista de Spotify, esa que estamos creando, para que la gente consulte los temas. El otro día me decía un amigo que andaba con el Shazam, sazaneando todas las canciones, sí. No te preocupes. Pues ahora no tiene problema porque desde Spotify. Hay una lista de Spotify. Cinefagia FM. Eso. Luego les pasamos aquí a los colegas de Bailando con Lobo que nos hagan el filtro bueno o malo de sus canciones. Eso es. Sí. Y nada, esas eran las canciones que acompañaron hoy el programa. ¿Tienes algo destacable en la agenda, Borja? Bueno, pues como decía, comienza Peor Imposible, como todos los años, ya varias ediciones. Y queríamos contar con la presencia aquí de Chus Parrado, que es el organizador, entre otros eventos, de este programa de cine. Uh-huh. Y nada, a ver si para la semana que viene, para el próximo, lo podemos tener aquí hablando un poco del certamen y también de cine, porque sabe muchísimo de cine. Vale, vamos a intentar eso, hacer un programa especial con las secciones que solemos hacer, pero bueno, que él nos vaya guiando un poquitín, nos vaya diciendo. Eso es. Sí, que gire en torno a él y a este ciclo que, bueno, ya hablamos de él varias veces. Súper recomendable. No, Suribella. Y ahora con con la representación del corto. Exactamente, asturiano. Con el corto famoso. Y nada, eso. La agenda, como siempre, en cinefagefm.wordpress.com, facebook.com/cinefagefm y nuestro Twitter @cinefagefm. Seguís aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y hasta la semana que viene, Borja. Hasta la semana que viene. Pasarlo bien. Buena semana. Disfrutar del verano y ver muchas pelis. Mucho cine.